llegaste en mi corazón. Llegaste como aquel día, llena de sueños de amor como una canción. Solos tú y yo, sí, navega mi imaginación. Mis ojos se maravillan, atrapado a tus encantos. Caminando por mis sueños te tengo, y todo lo que te digo es sí.